the Smiths are humorous, the Smiths are poppy when they want to be, but also very grim at times. And I think that maybe the more grim stuff might appeal to heavy metalers in a way. You think you know depression, grimness, and self-loathing? Listen to Morrissey. Smiths really took me aback because I've never really heard a vocalist who was, I guess, androgynous to a certain degree lyrically be so honest, be so damn honest, and then so bleak too at the same time with this edge of humor. I love the Smiths, and I think you look at a guy like Johnny Marr, great guitar player, insane guitar player, take a song like This Charming Man. That riff is not easy to play. Tough guitar line to learn. I just think that Morrissey's a genius. I think he's a genius songwriter. Sing me to sleep, sing me to sleep, I'm tired. And then you look at a song like Sing Me to Sleep. It's heart-crushing. It's a heart-crushing song, man. So I think that they're heavy in their own way. And I always say extreme music comes in all genres. They are an extreme band in the same way the Beatles were extreme or Queen was extreme. The Smiths should be held in that lofty position as well. Take, for instance, Death of a Disco Dancer. The drummer, he gradually builds up on that song, and by the end of the song, he's doing stuff that John Bonham would do. These guys, they're great musicians, which is a plus, obviously, you know. But then there's Morrissey. His style is original. His voice, when you hear Morrissey, you know it's him. That is the mark of success. You know, like when you hear King Diamond. It might not be for you, but when you hear him, you know him. That's success, ladies and gentlemen. You've got everything now. Sí, señor. Habéis escuchado, para los que tenéis buen oído, al señor Phil Anselmo hablando sobre su amor. Phil Anselmo, os recuerdo, cantante de Pantera y Down, entre otras bandas de sludge metal y de stoner doom y de groove metal, en el caso de Pantera. Pues sí, tiene ese lado sensible y muchos otros metaleros, como aquí el Desenterrador, tiene un lado bastante desarrollado, casi prácticamente paralelo a su comienzo en el tema de la música extrema. Os voy a contar un poco. Es que en este año de introspección, no en vano se celebra el 10º aniversario del Desenterrador en Irola Irratia en septiembre. Tenemos que hacer algo, no sé qué, pero hay que hacer algo. Estamos analizando bandas y estilos que de alguna manera ejercieron una influencia en la manera de percibir y apreciar la música del Desenterrador. Hemos hecho un especial de Christine Hearst, de Mark Lanegan, de Napalm Death, etc. Pues son grupos que a su manera han ejercido, han construido el armazón que es el criterio musical del Desenterrador. Y pues os voy a recordar momentos muy claves en la infancia musical del Desenterrador, como aquella vez que me regalaron una cassette del Master of Puppets de Metallica, allá por el año 89, cuando alguien me pasó una cinta, esto ya es mucho más importante realmente, del Forest of Equilibrium de Cathedral, allá en el año 90, cuando absolutamente nadie se acordaba, y menos en España, lo que era el Doom, y de repente de la nada pues, se... Embarrado de Doom, que es ese disco. O cuando, y de ahí viene el especial del programa de hoy, cuando le fue regalado, uno regalado, robó a mala cara a su hermana una cinta con el Hatful of Hollow de los Smiths, que es un disco recopilatorio de sesiones en directo que para mí, irónicamente, suena mejor que muchos de los originales y yo lo consideraría casi como un disco aparte. Pues bueno, en ese aquel momento es un disco del 84 y en el 87-88 pues lo puse en el play, en la cadena de mi hermana. Y, ¿cómo me gusta esto? Así que lo dejé un poco de lado. Apareció el metal, como os he comentado, pero siempre estuvo ahí. Y ya fue cuando mi prima me dejó el vinilo de debut de los Smiths, el homónimo Smiths, cuando ya uno supo que había encontrado un grupo que iba a estar siempre ahí, independientemente de las distintas corrientes musicales que surgieran y terminaran a lo largo de la historia musical de un servidor. Las letras de esta banda son absolutamente geniales, son un cinismo y una mala leche escondida de sarcasmo e ironía al más puro estilo británico. Las guitarras y la instrumentación de la banda es espectacular, vienen del punk, tienen esa urgencia en el sonido que otras bandas de pop rock nunca han tenido, y luego tienen ese lado muy melódico que hace que pues tuviera muchos temazos que a día de hoy se pinchan en discotecas y en bodas y son bailados y recordados como This Chan Man o Big Mouth Strikes Again. Y bueno, qué decir de sus dos componentes principales, Morrissey, bocazas profesional del pop rock británico de los 80 y 90, metiéndose con la reina, haciendo que se metía con gente de distintas razas, pero en realidad haciendo un juego de palabras perpetuo, creando controversia con todo lo que lo rodeaba, con la monarquía, con Margaret Thatcher, siendo censurado, teniendo movidas con músicos que le rodeaban, con músicos que habían estado con él, y lógicamente ante esa personalidad tan avasalladora y la tranquila y secundaria de Johnny Marr, que fue el que hizo todas las melodías de la banda, pues solo duraron 5 años. Y esos 5 años que duraron, la riqueza de catálogo que tiene esta banda británica es absolutamente inagotable. Y solo en este comienzo de programa vais a quedaros alucinados, siempre y cuando os guste el pop rock y tengáis mentalidad abierta, de la solidez del trabajo de esta banda. Y desde hoy y desde ahora os recomiendo echar una ojeada a las letras, porque sin las letras esta banda no es lo mismo. Así que vamos a empezar primero con los orígenes. Los orígenes de los Smiths, pues por un lado, Morrissey estuvo metido en la cultura, vamos a decir, punk de la zona de Manchester. Militó en un grupo que fue bastante importante en el comienzo del punk en Manchester, que se llaman The Nosebleeds. Militó también y llegó a grabar una demo con una banda que se llaman Slaughter and the Dogs, ambos del punk de los 70. Y bueno, el mero hecho de que mamara de ese punk primigenio y auténtico hace que tenga cierta credibilidad en cuanto a su rebeldía. Así que vamos a poner dos canciones de esas dos bandas que hemos mencionado. Morrissey nunca llegó a grabar nada que fuera publicado, pero así podéis entender un poco cómo empezó la mentalidad de este letrista tan genial y polémico. Así que vamos a empezar primero con los Baby Years de Morrissey, con una canción de Nosebleeds, banda en la que militó brevemente y que, por cierto, llegó a sacar un single, el único que publicó, y vendió 10.000 copias, que es una barbaridad, pero luego se integraron. Y en varias encarnaciones el líder del grupo las ha llevado para adelante, para atrás, pero nunca ha llegado a explotar. Y es una pena porque no sonaban nada mal. Y por otro lado, los Slaughter and the Dogs, que para los conocedores del punk británico es un grupo ya más famoso, con un toque rock and rollero muy en boga en Estados Unidos con los New York Dolls, banda favorita de Morrissey. De hecho, eras el presidente del club de fans de los New York Dolls. No sé si de su ciudad, de la zona, no lo sabemos. Así que, comienzos de los Smith, Morrissey, las bandas en las que militara. Nosebleeds, Ain't Been to No Music School, qué título más, y Slaughter and the Dogs, en su formación, que fue la que cambiaron de nombre, se llamaron en esta época Studio Sweethearts. Para vosotros, los orígenes de los Smiths. We'll be right back. ya vamos con los Smiths. En el año 82, Stephen Patrick Morrissey, con su nombre completo, que no le gusta mucho que se lo mencionen, por cierto, que era un escritor, por cierto. O sea, no solo había sido presidente del club de fans, sino que escribió dos libros antes de formar los Smiths. Después de su breve estancia en los Nosebleeds y en los Slaughter and the Dogs, se juntó con Johnny Marr y al principio con el batería de The Fall, Simon Wollstonecraft, joder con el apellido. Luego ya pues añadieron a Dale Hibbert, un bajista, pero bueno, no duró mucho. Ya los miembros oficiales, que son Andy Rourke al bajo y Michael Joyce a la batería, y ahí se formó lo que es los Smiths propiamente. Y bueno, pues después de varias demos sacaron el primer single, que es esta canción que vais a escuchar ahora, que es un clásico de los Smiths, llamado Hand in Glove, que pues causó bastante polémica porque las letras hacían referencias veladas hacia la homosexualidad, pero como este tío no se sabía exactamente si iba de coña o en serio, nunca, siempre que le preguntaban por sus canciones, respondía, cada vez responde una cosa distinta para tocar los cojones a la prensa. Y la verdad es que es un temazo. Y vamos a escuchar Hand in Glove, primera canción publicada de los Smiths. Ahí tenéis el debut de los Smiths, y poco después, en el siguiente año, publicaron su segundo single, el que probablemente fuera la canción más famosa fuera, y es de los Smiths, cortita, directa, al grano, como bien la habéis escuchado los que controláis inglés a Phil Anselmo, complicadísima de tocar, con una línea de guitarra y una línea, todo muy urgente, y creo yo, vamos, yo pienso así, muy por el origen punk de, sobre todo de Morrissey, que aunque suena muy melódico y muy meloso, en realidad tiene un punto urgente y cañero que está alrededor de toda la discografía de los Smiths, quizás más al principio. Así que vamos pues con ese siguiente tema, This Charming Man, un hit en los hits. Temazo directo al grano, minuto y medio, no dura más, como los Ramones o Napalm Death, que se ve, siempre hay un hilo conductor, y encima al fin y al cabo la música que más le gusta al Desenterrador, entre sus 10 grupos favoritos, casi con seguridad, 7 de ellos van a ser británicos. Sí, yo creo que Black Sabbath, Judas Priest, los Smiths y Cathedral son igual, están en sus 5 Godflesh, son todos británicos, así que El mero hecho de ese rollo británico, tan intrínsecamente británico, que son los Smiths y las letras de Morrissey, es lo que hacen, igual que en caso por lo menos personal del Desenterrador, sea tan, le llegue tan hasta la yugular, vamos a decir, en el buen sentido de la expresión. Así que ahora vamos ya con el disco debut, con el Smiths, en el que se incluyó esta canción que habéis escuchado, las dos canciones que habéis escuchado, tanto This Charming Man como Honey Glove, pero en el que destaca una canción porque la letra es absolutamente alucinante y muy aplicable a la realidad de las relaciones del momento. Y se llama Pretty Girls Make Graves. Un auténtico temazo. Estamos ya en el año 84 con el especial de los Smiths, primer disco. Up on the sand, up on the bay, there is a quick and easy way, you say. I'd rather stay. I'm not the man you think I am. I'm not the man you think I am. And sorrow's native son, he will not smile for anyone. And pretty Vaya temazo y una letra sobre la, ¿cómo se dice? El eterno problema del hombre sensible y la mujer devoradora y cómo uno fagocita al otro y pues bueno, esta llamada al victimismo tan clásica, ese miserabilismo que le caracteriza a Morrissey, pues la verdad es que esta canción lo borda. Y ahora vamos al Hatful of Hollow, que ya ha sido mencionado antes, un disco grabado también en 84, con caras B y canciones que ya habían sido publicadas, grabadas tanto en las John Peel Sessions, bueno, aquí otra vez John Peel, que fue uno de sus primeros defensores, como no, un hombre con ojo como él no podía dejarlos pasar. Y luego el Jensen Show, que era otro show parecido al de John Peel de la época. Y son dos canciones que para mí definen la parte urgente y la parte cañera de la banda. Y son Handsome Devil y What Difference Does It Make? Con unas letras otra vez over the top, ¿qué dirían? I think you're asking for all ya hemos escuchado, ya hemos pasado del primer año de vida de, o sea, publicada, ya llevan 2 años y mirad qué temazos habían hecho ya en prácticamente 2 años de vida. Y muchos que no he podido pinchar, lógicamente. Y ahora vamos a pasar al año 85, la publicación del disco Meat is Murder, en el que ya Morrissey demuestra su clara conciencia animalista y, bueno, que luego ha sido publicitada y sabida por todos en sus momentos de furia contra cualquier festival en el que tocara, que vendiera carne y no sé qué. Bueno, pues en este, aquí fue algo mucho más concentrado. Meat is Murder, la traducción sería la carne animal es asesinato, y la canción propiamente con esos sonidos de vaca entrando al matadero, pues al final es acojonante, la verdad es que te pone los pelos de punta. Pero la canción que vamos a poner es otra que habla, como no, de las relaciones personales, se llama What She Said, y la letra también otra vez es que es espectacular, habla de aquella típica mujer bohemia que tiene la cabeza pensando en pájaros y le llega el típico hijo de puta con todas las letras y le arruina la vida. Pues es una letra también muy, muy, muy, muy condensada en toda su mala leche. Así que vamos al año 85. Este disco, por cierto, debería haber sido publicado en 84, realmente. Solo que se retrasó 7 meses su publicación. Con lo que ya vemos el estado febril de composición que estaba la banda, que hizo que durara tan poco, pero a la vez que su catálogo fuera tan sólido. Así que va del Meat is Murder la canción What She Said. Que esta canción es cañera y muy dinámica, la verdad es que no es muy representativa del disco, porque el disco en general tiene un tempo bastante lento y calmado. Pero bueno, a mí la parte de los Smiths que siempre me ha gustado más, aunque me gustan las lentitas y baladas, la verdad es que me gusta la parte más enérgica de la banda. Y ahora saltamos al año 86, año ya de consagración absoluta. Surge su disco por excelencia llamado Queen is Dead, en el que, bueno, el título ya lo dice todo, la reina está muerta, mete una caña bastante importante a la monarquía inglesa de aquel momento, que es casi prácticamente la que hay ahora, a pesar de que han pasado casi 30 años, no, 28 años han pasado, y sigue habiendo la misma reina, el mismo heredero, y las cosas no han cambiado. Así que el pobre Morrissey, pues bueno, mucho pudo gritar, pero al final la monarquía tiene un poder en Inglaterra, un poder, vamos a decir, ideológico o de unidad, que es casi imposible de desintegrar de lo que es la población. Aún así, las letras de este disco otra vez son geniales. La letra de Queen, la canción Queen is Dead, es, o sea, las cosas que hizo el príncipe Carlos y la reina, con dos cojones, ¿eh? Y ahora vamos a para mí la canción, que es un clásico, la pones en cualquier bar y yo creo que el 80% de la peña reconoce. Una oda a los bocazas, el primero Morrissey. Big Mouth Strikes Again. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, oh, oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc fell. Conocido por todos, como bien ha dicho aquí, me acompañan Mikel e Iggy. La cantidad de temas conocidos de los Smiths dice bastante del legado y de la potencia del legado de la banda. Y ahora vamos a pasar a un disco que llegó muy tarde a las manos del desenterrador. Es una recopilación llamada Louder Than Bombs, editada en el año 88 cuando la banda ya estaba separada, y que reúne caras B, canciones que solo se publicaron en single. Y bueno, la verdad es que es bastante sólido. Y tiene dos canciones que no son muy conocidas entre el público fan de los Smiths, y para mí son dos auténticos temazos, tanto por su letra como por la caña que meten. Y aquí se ve a los Smiths más cañeros, más guitarreros, y es bastante sorprendente escuchar estas dos canciones. Se llaman Sweet and Tender Hooligan y London, como no. Una canción que se llamara London tenía que haber, a pesar de que en Manchester a los de Londres no les tragan. Vamos pues con esta recopilación de Louder Than Bombs, dos temazos, Sweet and Tender Hooligan y London. (Risa) was the sweet pretend of hooligan. Hooligan, he said that he'll never, never do it again. And of course he won't, not until the next time. He was the sweet pretend of hooligan. Hooligan, he swore that he'll never, never do it again. And of course he won't, not until the next time. Poor old man, he had an accident with a 3x5, but that's okay, because he wasn't very happy anyway. A poor woman, strangled in her very own bed as she read, but that's okay, because she was old and she would have died anyway. Don't blame the sweet and tender hooligan, hooligan, because he'll never, never, never, never, never, never do it again. Not until the next time. Till you've heard every word, so before you decide, would you look into those motherly eyes? I love you for you, my love, you, my love, you, my love, you, my love. Till you've heard every word, but before you decide, would you look into those motherly eyes? I love you for you, my love, you, my love, love you just for you, my love. Don't blame the sweet and tender hooligan, hooligan, because you never, never do it again. And in the midst of life, we are in death, etc. The hooligan, hooligan, because you never, never do it again. And in the midst of life, we are in death, etc. We'll be right back. Ya llegamos al último disco ya grabado cuando el grupo está prácticamente disuelto. El Strange Ways, Here We Come. Strange Ways es una prisión cerca de Manchester también. Y bueno, pues es un disco como un poco más afectado quizás por el este rollo de la New Romantic, el rollo de Duran Duran, de Spandau Ballet. Tiene un toque como más meloso, pero sigue teniendo todo ese cinismo y pensamiento oscuro, con canciones como Girlfriend in a Coma, o I Wish You an Unhappy Birthday, que me encanta. Te deseo un infeliz cumpleaños, y Novia en Coma. O sea, letras que tratan de situaciones súper graves desde una perspectiva pues muy de humor negro, como no, como le caracteriza a este hombre. Y luego esta canción que me encanta, que se la dedico a Hichaso, que sé que le encanta, que nos vamos a ver ahora. Se llama Stop Me If You Think You Ever Heard This One Before, que habla básicamente de las discusiones de pareja, yo creo un poco, también son interpretaciones personales. Y una frase muy buena de la letra es, sabes que te quiero, sabes que te quiero mucho, aunque un poquito menos que ayer. Esa frase con una mala leche, que joder, madre mía, así que se declaró célibe a la prensa, porque vamos, joder, cualquiera sale con este hombre. Efectivamente, ahí va pues este temazo, Stop Me If You Think You Heard This One Before. Stop me if you think that you've heard this one before. Vaya temazo para terminar la parte de los Smiths en este reportaje sobre los Smiths, Morrissey y Marr. Y ahora vamos a empezar a, pues bueno, como os he comentado, duró 5 años, fue muy intenso y esa intensidad tanto de giras como de composición hizo que se rompiera la banda. Y teniendo en cuenta que los dos eran musicazos de nivel, pues era lógico que dos genios en un mismo grupo, pues lo que suele ocurrir es que se van por lados distintos. Pues por un lado, el primero que empezó a grabar algo directamente, prácticamente después de la disolución de los Smiths, fue, curiosamente, Johnny Marr, no Morrissey, que tiene un catálogo mucho más amplio y sólido de música. Y en este caso fue cuando empezó a militar en la banda del compositor inglés Matt Johnson, o lo que es lo mismo, D.D. Un grupo muy, muy, muy desconocido, pero que en su... todavía siguen haciendo música, pero es un proyecto todo que está en la mente de Matt Johnson y la verdad es que es muy difícil. Empezó como algo muy New Romantic, muy rollo Human League y así, y poco se fue electrificando, en parte gracias a Johnny Marr. Y aquí vamos a escuchar una cancioncita llamada The Beaten Generation, que la verdad es que tiene un sabor post-Smiths, que si uno escucha la discografía de esta banda no va a encontrar tan fácilmente. The Beaten Generation, post-Smiths. Growing in the hearts of its population. And our youth, oh youth, are being seduced by the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation. And misinformation, the beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. We're being sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon, or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Después de esta primera introducción de Johnny Marr en la independencia de los Smiths, vamos a Morrissey y su laureada carrera en solitario, su primer disco, su disco debut, Viva Hate, disco que contenía una canción que no llegó a ser publicada más que posteriormente, llamado Margaret in the Guillotine, que era una canción dedicada a Margaret Thatcher, mujer y política a la que odiaba a muerte, y bueno, estuvo odiando hasta que falleció hace no mucho, y la verdad es que, bueno, tenía razones para hacerlo. Pero Lo curioso es que él decía en las entrevistas que tenía un uniforme de alabardero del siglo XIX preparado para cuando le dejaran ejecutarle a Margaret Thatcher. Era un cachondo el tío de la hostia. Y voy a poner dos canciones porque este disco pegó bastante. Irónicamente pegó en Estados Unidos mucho, cosa que los Smiths en su época no hicieron gira en Estados Unidos, vale, sí, pero no pegaron el hostión que deberían de haber pegado, dado los famosos que han acabado siendo en la historia de la música. Y estas dos canciones, una que me gusta a mí personalmente, no muy popular, y el clásico Every Day Is Like Sunday, que según Chrissie Hynde de los Pretenders, era la canción perfecta. Y la verdad es que es una canción súper comercial, pegó una letra otra vez, que tiene mucho que decir, metiéndose con el aburrimiento de las ciudades costeras inglesas, esas que en invierno mueren. Blackpool es un ejemplo bastante bueno, aunque yo creo que es suficientemente grande. Este habla ya de algo en plan de 50.000, 20.000 habitantes, que en Inglaterra pues te puedes imaginar el tostón que puede ser vivir ahí. Así que van estas dos temitas, Alsatian, no sé cómo se pronuncia, Cousin y Every Day Is Like Sunday. Alsatian, no, por lógica es Alsatian, pero... Aquí tenéis un hitazo de Morrissey en su primer disco de debut, Every Day is Like Sunday, y la anterior canción, Alsatian Cousin. La anterior canción es muy raruna en cuanto a las guitarras, y es que se nota mucho la presencia de Vinnie Reilly, principal compositor de una banda de post-punk muy curiosa y muy difícil de catalogar, llamada The Durruti Column, la columna de Durruti, en honor al guerrillero republicano. Y la verdad es que se nota mucho, y es una canción que parece que es Morrissey al 100%, y que consigue que las guitarras, que en principio son bastante difíciles, entren como la seda. Así que vamos otra vez a Mr. Johnny Marr, porque mientras Morrissey se lavaba en la gloria de su recién encontrada popularidad estadounidense, Johnny Marr poquito a poquito creaba un legado importante. Este es un grupo muy poco recordado. Se llama Electronic. Es un grupo donde militaban, fijaos, que tres gurús de la música británica: Bernard Summer, de Joy Division y New Order; Johnny Marr, de los Smiths; y en sus comienzos, Tennant, el de los Pet Shop Boys, Neil Tennant. Así que, y en los finales, el teclista y uno de los principales compositores de Kraftwerk. O sea, es un grupo muy poco recordado y con mucho... Y la verdad es que yo no lo tengo muy bien tasado, no lo tengo muy escuchado, así que va a ser un poco medio debut en el Irola Ratia, en el Desenterrador, en este especial de los Smiths y sus proyectos posteriores. Vamos a escuchar su primer single, que es uno de sus más conocidos, Get the Message. Bernard Summer, de Joy Division; Johnny Marr, de los Smiths; y Neil Tennant, de Pet Shop Boys. Feet tall. seguimos mientras seguimos los pasos de Morrissey mientras Johnny Marr creaba esta banda llamada Electronic con Bernard Summer de Joy Division y New Order y Neil Tennant de los Pet Shop Boys. Ahora vamos al segundo disco, un disco que no tuvo un recibimiento por parte de la crítica muy positivo, es un disco así un poco de esos de transición, porque es que los dos siguientes que sacó Morrissey fueron impresionantes, entonces igual aquí... Pues eso, de transición. Aún así tiene buenos temas, como esta canción llamada Sing Your Life. El disco se llama Kill Uncle, del año 91, un año después del... La verdad es que el rollo prolífico de tanto Johnny Marr como de Morrissey después de los Smiths, o sea, desde el año 82 empezaron los Smiths, hasta el año 97 que tuvo el parón Morrissey, entre los dos sacaron un montón de discos y un montón de temazos, como este... Un poco menor, pero continuista, Sing Your Life, Morrissey. Sing your life, any fool can think of words that rhyme. Many others do, why don't you? Sing your life, walk right up to the microphone and name all the things you love, all the things that you love. Esta cancioncilla sencillita y al grano del disco Kill Uncle de Morrissey en el año 91, vamos a escuchar dos temitas de Johnny Marr, otra canción de Electronic del siguiente disco ya del 95 llamado Raise the Pressure, y luego una canción de Dede, del segundo disco en el que colaboró con Matt Johnson, llamada Dogs of Lust. Así que empezamos pues con Dede y después Electronic. We'll be right back. enough to lose. You tore me apart. Now I've got to suffer. I wish I'd been around when you started this. Give me a chance, I'd show you what I could do. You're in a trance, and I'm not so fond of you. You may be a friend, but not my relation. But you're the only person I ever knew. Este dueto de colaboraciones de Johnny Marr, vamos a pasar a un dueto de canciones de Morrissey, de sus dos últimos discos de estudio antes de ese parón discográfico que tuvo entre el 97 y el 2004. Vamos a escuchar por un lado una canción que es un temazo para mí, que fue la primera canción de Morrissey en solitario que escuché en mi vida. Podría, de hecho recuerdo el año 99, no, espera, no, oh, ¿qué coño? Año 90 y 99. Año 99, en Londres, una visita a unos amigos. Entramos a una tienda. Está Telico Atillo en su seta. Y están poniendo Morrissey en la tienda. Y pregunté, ¿es Morrissey cantando los Smiths? La verdad es que es una canción que me gustó mucho. Pasaron un montón de años hasta que empecé a cogerle el punto a Morrissey en solitario. Y recordé esta canción llamada Boy Racer, del disco Southpaw Grammar, del año 95. Un disco no muy bien considerado, aunque a mí me gusta personalmente bastante. Y luego del último disco antes del parón, Maladjusted, la canción Alma Matters. Dos temazos de Morrissey, igual de una época un poco menos. Yeah. just too good-natured, and he's got too much money, and he's got too many girlfriends. I'm jealous, that's all. Have you seen him go? Have you seen him go though? Oh, boy racer, boy racer. Oh, we're gonna kill this pretty thing. Boy racer, boy racer. Oh, we're gonna kill this pretty thing. He's got too many girlfriends. He thinks he owns this city. He overspeeds and he never gets pulled over. Have you seen him go though? Oh, have you seen him go though? Oh, boy racer, boy racer. Oh, we're gonna kill this pretty thing. Boy racer, boy racer. Oh, we're gonna kill this pretty thing. He thinks he's got the whole world in his hands. Stood at the urinal. He thinks he's got the whole world in his hands. And I'm gonna kill him. Oh no. dice Mikel, voy a hacer una fe de ratas. En este intento de abarcar toda la discografía, tanto de Johnny Marr como de Morrissey tras la disolución de los Smiths, se me han saltado unos temas de una época que para muchos críticos es dorada en la discografía de Morrissey. Es la época de dos discos llamados Your Arsenal y Boswell and I. Dos discos, uno más rockero, el otro más contenido, que la verdad es que tienen buenos temas y son bastante sólidos. Y que sacara allá por el 92 y 94. Y también, se me olvidó mencionar, un disco que no es disco, que se llama Bona Drag, que es el disco que iba a seguir al Viva Hate, y que acabó siendo simplemente un disco de caras B. Y bueno, que tuvo un mogollón de éxito, a pesar de que contenía canciones que ya habían sido publicadas. Así que otro triplete de Morrissey, para luego seguir con los proyectos ya de finales de los 90 y principios del 2000 de Johnny Marr. November Spawned a Monster, Glamorous Glue, una muy rockabilly esta canción, muy guapa, y Why Don't You Find Out For Yourself. Child, so ugly, poor, twisted child. Los Angeles. For the language we use, London is are mad. Why don't you find out for yourself? Then you'll see the price very closely. Some men here, they have a special interest in your career, they wanna help you to grow, and then siphon all your dough. Why don't you find out for yourself? Then you'll see the glass hidden in the grass. You'll never believe me, so why don't you find out for yourself? Sick down to my heart, that's just the way it goes. Some men here, they know the full extent of your distress. They kneel and pray and they say, long may it last. Why don't you find out for yourself? Then you'll see the glass hidden in the grass. Bad scenes come and go, for which you must allow. Sick down to my heart, that's just the way it goes. My mistakes, I know exactly what they are. And what do you do? Well, you just sit there. I've been stabbed in the back so many, many times. I don't have any skin, but that's just the way it goes. Muy bucólica esta canción de Morrissey. Y ahora vamos a volver a Johnny Marr, que tras este pequeño rato anterior le hemos dejado un poco abandonado. En el año 99 sacó un tercer disco con la banda Electronic, esa que tenía con Bernard Summer de New Order Joy Division. Y es una canción que vais a escuchar, bastante chula la verdad, de reconocer, llamada Late at Night. Y luego vamos a escuchar el primer disco en el que puso su nombre. Morrissey ya llevaba pues 13 años poniendo su nombre bien claro y sus fotos en todas las portadas de sus discos, y Johnny Marr en cambio nunca, siempre estuvo como muy escondido. y sacó este grupo llamado Johnny Marr and the Healers en el año 2003. A la batería estaba nada más y nada menos que Sark Starkey, que no sé si conoceréis más que por ser el hijo del batería de los Beatles, de Ringo Starr. Y luego con gente de Happy Mondays. La verdad es que es un grupo que está bien, pero es verdad, es un grupo que en proposición, como bien decía en la crítica, suena guapo, pero la ejecución se quedó un poco a medio camino. Aún así estaba más que suficiente, y vamos, mucho mejor que muchos discos que salieron en esa época, seguro. Así que vamos a escuchar a Johnny Marr hacer su propia evolución musical con Electronic y Johnny Marr and the Healers. tenemos que cortar en el año 2004, que es el regreso de Morrissey tras ese parón desde el 97 hasta el 2004. Una pena, no da el tiempo, el programa da para lo que da y esta discografía es suficientemente extensa y sólida para merecer un programa más largo, pero es lo que hay. Disfrutad pues de esta canción que fue el regreso de Morrissey a los escenarios del 2004 bastante triunfalmente, con un disco bastante sólido llamado You Are The Quarry, y esta canción single, que es un temazo en toda regla, Irish Blood, English Heart. Como no, polémico todo el rato. Muchas gracias a todos por escucharme. Irish blood, English heart, this I'm made of. There is no one on earth I'm afraid of, and no regime can buy or sell me. I've been dreaming of a time when it's not to be painful, to be standing by the flag, not feeling shameful, racist or partial. Irish blood, English heart, this I'm made of. There is no one on earth I'm afraid. And I will die with both of my hands untied. I've been dreaming of es que en el momento de grabar el programa, que fue en el año 2014, a principios, las dos horas del programa eran lo único que podía usar para hacer un especial, y con el tema de los Smiths nunca dio tiempo a completarlo, se quedaron algunas cosas en el tintero y fui un poco injusto con Johnny Marr, que para mí, y visto con la distancia y la perspectiva correcta, es el arquitecto del sonido de la banda y un igual absolutamente a Morrissey. Así que en esta remasterización del especial que hiciera de los Smiths allá por marzo del 2014, dejé de incluir primero el regreso de Johnny Marr, pero esta vez en solitario, con ese discazo que fue el Messenger de 2013, su inclusión en dos bandas alternativas que me sorprendieron mucho en el momento, como fueron en el 2007 con Modest Mouse, con el disco We Were Dead Before the Ship Even Sank, y en el 2009 con la banda de Britpop Revival The Crips, con el disco Ignore the Ignorant. Giró con ambas bandas, además, y parecía que iba a estar tiempo con ellos, pero yo creo que por fin eso le vino bien como para hacer un reboot y darse cuenta que lo de Johnny Marr and the Healers no era una cosa puntual, que el tío podía labrarse una carrera en solitario, y así ha sido, porque ha sacado 2-3 discos desde entonces solidísimos, y que encima pues una gozada, porque las guitarras de Johnny Marr son inigualables. Así que En este remaster del programa voy a añadir tres canciones que yo creo que van a cerrar perfectamente este resumen que hiciera de la carrera de los Smiths, pre-Smiths y post-Smiths. No voy a poner más canciones de los discos posteriores de Morrissey al We Are The Carry, porque aunque están bien, yo creo que le di suficiente espacio a la carrera en solitario. Como digo, aquí van, por un lado, voy a hacer cronológicamente Modest Mouse, del 2007, el disco, como he dicho, We Were Dead Before The Ship Even Sank, la canción Fire It Up, de The Crips, de 2009, el disco Ignore The Ignorant, la canción We Share The Same Skies, y de ese regreso en solitario de Johnny Marr, del 2013, el disco se llama The Messenger y la canción que vamos a escuchar se llama Generate, Generate. El desenterrador, 7 años después, se incluye en un podcast grabado en 2014. Hasta que nos escuchemos. system.